Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Señora, construya usted misma su propia quena. Bueno, sí. Mi quena, tu quena. Un servicio de nuestro equipo de producción que reciben de las señoras la siguiente pregunta: ¿cómo puedo conseguir una buena quena? Claro, sí. La respuesta es: constrúyela usted misma, señora. Bueno. Usted sabe que las quenas están costando. Sí. Un Potosí. Ah, sí. Dígalo, para decirlo de algún modo. No hay que dar por la quena, etcétera, además, ¿no? Sí, claro. Además, no le, al menos en las casas de música de Buenos Aires. No se consiguen quenas. ¿Cómo que no? No se consigue otra cosa. Escúcheme, lo único que hay quenas. Las vidrieras llenas de quenas. Le venden trincullo. Parece. Le venden la flauta dulce acá, esas no, cosas. No, señor, se venden quenas. Más foránea. No solo quenas, sino cualquier otro instrumento se puede construir. Uh-huh. Lo mejor es construir cada uno su instrumento. Claro, hágalo sí, usted mismo. Sí, pero claro. ¿Cómo se lo mide? Porque con el asunto de la quena, yo tuve muchas quenas en mi vida. Sí, ey, yo también. Bueno. En mi vida hubo muchas, muchas quenas. Pero sí. Nunca un pincuyo. Nunca un sicú. Y... pero nunca un saxofón. Los dedos, los agujeros para los dedos. Sí, bueno. Están muy ¿qué separados. Tema, ¿qué tema es? Hay un tramo de... Es que gente, hay quenas para gente con dedos faltantes. Claro. Que mi amigo el pata de chancho, por ejemplo. Sí. Tenía menos dedos y entonces había más distancia entre los agujeros. Yo me la mando a hacer a medida la quena. ¿Y pero y cómo se, le miden? Y me miden los dedos, a los ver labios si son gruesos, si son largos. Sí. ¿Cómo tiene que ser de grande el agujero? Porque a veces te hacen el agujero tan grande que el dedo se te va para adentro. Sí. Y después lo querés sacar y te queda el dedo metido dentro del agujero. Usted está en un recital, por ejemplo, acompañando... o haciéndose acompañar sí. Por Jaime Torres claro. Y le queda el dedo adentro de la quena sí. Y le hace a Jaime Torres la esto. Famosa seña de se me quedó el dedo adentro y entonces él sigue tocando un buen rato le salen canciones de Leo Maslía todas claro. Así con un solo tono claro. Sí. Pero y usted sigue soplando y usted sigue soplando lo mejor es soplar fuerte para que el para dedo que salga el dedo salga. No, pero no sale sí. Al menos que tape todos los otros o enjabonar la quena. ¿Para qué? Para que el dedo salga, señor. Bueno, pero si usted ya tiene el dedo adentro... No importa, señor. Señor, viene la... tapar el resto de los agujeros. ¿Qué tiene para que soplar? Ver el resto de los agujeros? ¿Y si no sí. Se le va para a ir? Soplar, claro, sí. Sí tiene sí. Que tapar todos los agujeros. Incluso se le hace tapar por un amigo. Sí, porque dice, solo... Mirá, tengo un asunto... Nos conocemos hace comentar. Años. Vas a tener que taparme todos estos agujeros para que yo sople. ¿Para qué están los amigos? Bueno, sí. Bueno. No. Bien, lo primero que hay que conseguir es una caña. Y es mejor que la caña sea de nuestra propia casa. Sí. Antiguamente, en los terrenos que había en todas las casas... Al fondo. Sí. Al fondo crecían cañas mágicamente, nadie las plantaba. Pero había un cañaveral en el sí. Fondo de las casas. Y uno sonaba como mangangá entre las cañas y molestaba. Sí. Pero, ¿cómo usted distingue la buena caña para la buena quena que no será? No lo distingue. Ahí está. ¿Qué, cualquiera? Cualquiera. Hoy estamos en un día sin referencias. Sí. ¿Sí? No hay buena, todo eso es lo que pinta. No hay buenas ni malas cañas. Vamos, hay buenas y malas quenas. Sí, tiene razón. Pero eso viene después. Pero la caña es el 90% de la quena, discúlpeme. Sí, tiene razón. La caña nace buena y el hombre es el que la pervierte. No, la señor. El músico si ruso. Asegúrese de que sea una caña. Ahí está. No un caño, por ejemplo. Claro, no un caño. Sí. Bueno, en tal caso se hace una trompeta. Sí, un lo abre. Sí. Y después, ¿cómo se hacen los agujeros? Se pregunta. Ahí está. Con clavos calientes. Listo. Ya está. No, listo no. Con clavos calientes. ¿Cómo es el procedimiento? Que calienta un clavo y agujerea la quena con el clavo caliente. No, que como hacen muchos, que empieza con un cuchillo. Se le quiebra la quena, señor. Pero, ¿un clavo al rojo vivo? Al rojo vivo. Sí, ojo, no lo agarre con la mano. No lo agarre. No, bueno. Nunca más va a tocar. Ni siquiera de la otra punta. No. Ahora, ¿no se le agranda el agujero? Sí, si, señor. Por ejemplo, ¿qué va a hacer? Usted tiene que poner el clavo de manera perpendicular. Bueno, sí, tiene que ser, no cualquiera. Quizás se le angula. En Jujuy y en Salta hay tipo que se hacen agujeros para quenas. Sí. Ah. Se agujerean quenas. Mejor. Sí. No es que vos, el agujero ya está hecho. No hagas chiste. No hacía tanto. Vas con tu quena, lo que se llama una quena ciega. No, es una caña, se llama caña. Sí. Pero le decimos quena ciega. Se llama quena ciega. Bueno. A ver, dice. Bueno, un momentito. ¿Qué? Ahora, sí. Para el otro agujero, ¿vio? El otro que es como que tiene como una entradita, así, que va arriba del todo. De arriba, sí. Claro. ¿Qué nombre tiene ese agujero? Agujero con una entradita, sí. Ah, porque sí, se hacen agujeros para quena y agujeros con entradita también. Y tiene forma de ventanita invertida, algo así. No. Usted quédese tranquilo que el agujereador va a saber. No, bueno, pero va a saber, pero... es el mismo agujereador el que hace uno y otro. No, a otro. Sí, no, y no sé, porque hay tanta burocracia. Y después, si usted quiere, la puede pintar la quena con motivos quechuas. Siempre. Sí, pero sí, no hay tanto espacio para andar pintando una quena. Bueno, no la pinta entonces. Con motivo, no. Yo no la pintaría. ¿No la pintaría? No. ¿Por qué? El instrumento pintado, por ejemplo, ¿quién pinta un violín? Y un ganso. Claro. Tipo que tiene un Stradivarius, por ejemplo, y se le voy a dar una mano de laca. O pone, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja, ¿no? No, además altera la sonoridad. Sí, me imagino que sí, especialmente si le da varias manos. Sí, sí. Yo como son los tipos que le entran a dar al Celestiaga. Sí. Le pesa más de un lado. Un violín celeste y blanco me voy a mandar. Sí, patriótico para tocar. No, no, eso no. Ahora dígame, y por ejemplo, el Siku son muchas quenas. ¿El qué? El sicus ese, es mucha quena. Sicu. Sí. Q. ¿Qué es eso? El instrumento, que son como muchas quenas todas juntas. Ah, la flauta de pan, dice usted. La siringa. Esa no, es la siringa. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí, no. La siringa. ¿Sabés qué? Loco, la siringa. Nadie de enseñarle a los chicos, ¿qué es esto? Ay, esta es la flautita del que... No, la siringa. ¿Cómo se llama esto? Pero la siringa no es de caña. Acá ves el instrumento y dice, no, la siringa. Mire, aquí tengo una que ya está armada, ¿ven, amigos? Muy bien. ¿Y cuántos cañitos tiene esa? Bueno, esta es la cromática. Tiene 88. Sí. Se precisan varias bocas. Y para tocar a cuatro bocas. Sí. Puede ser entretenido el concierto. ¿A usted le gustan los instrumentos de percusión para darle a los niños? Mm. Para regalarle a los niños, por ejemplo, una batería a los 3 años. Claro. No. Incluso para a los 3 años todos los instrumentos son de percusión. Sí, sí. Solo se los llevan a la boca para probar el sabor. Y después... Antes se usaba, o a mí me hicieron creer que se usaba, sí. Regalar a determinada edad, que no recuerdo, creo que 8 años. 18 años, sí. No, no. Un bombo. Ah, sí. Yo tuve mi bombo. ¿A los 8 ¿Quién años? No tuvo un bombo? Sí. Sin ir más lejos. Cabernet. Y no sé si eso también se puede fabricar en casa, como dice usted. Sí, sí, ¿cómo? Se puede. ¿Quién no tiene... animales en casa para sacar el cuero, claro. Y construir un bombo. ¿Sí? Pero no se puede reemplazar el parche por otro material. Sí, sí, claro, se puede reemplazar por telas plásticas plavinil, por ejemplo. Bueno. Lo que no se puede lograr es que suene. Claro, sí. Suena diferente. ¿Cómo se hace un redoblante? Eso sí que quiero hacer. ¿Eso que hacen así? Sí, el redoblante. Bueno, se hace. Primero se hace un tambor, sí. Y abajo le pone un montón de cuerdas de acero. Entonces, lo tiene que comprar. Sí. Ah, no, pero... Ahora, comprar se compra un piano, pero acá me dijeron que hacen todos los instrumentos se pueden hacer en la menos el redoblante. El redoblante. Sí. No, ¿cómo puede ser? Pianos no, y redoblantes al lado, no, señor. No sale. De redoblante solo le vendemos el palo. Pero claro. Y el palo lo agarro de cualquier palo. ¡No! ¡Está loco! No es cualquier palo. Mire, tóquelo. ¿El palo o el redoblante? Lo que quiera. Empiece por donde quiera que termine igual. No, es verdad que el palo del redoblante tiene como una pelotita ¿Perdón? En la punta. No. Yo de los que vi tienen eso. No, le mostraron cualquier cosa. Está loco, claro. La pelotita en la punta. Son muy finitos los palos del redoblante. ¡No! Está loco. Está loco. Son más finitos que los del bombo, que los del... ¿Finitos, dice usted? Finitos. Ah, muliditos. No, no, no. Finitos, cualquier cosa es más delgada, sí, que el palo del bombo. Bueno, no vendemos, retírese. Pero entonces no vende nada, no se puede armar nada. ¿Cómo que nada? No, vendemos quena. No, además la quena es el instrumento de la frustración, señor. ¿Sí? Así lo llaman en el norte. Soplar la quena. ¿Cuánto? Y sacarle algún sonido es sumamente difícil. No, es muy fácil, mire. Usted dice porque tiene esa deformación del labio superior, que vio que hay que ponérsela la quena apoyada en el inferior. Como cualquier instrumento de viento, señor. Ahí me enseñaron que la tengo que apoyar acá. Ah. Nosotros vamos a hacer una orquesta de 300 quenas. 300 sí. quenas. Y vamos suplicio. A tocar el humahuaqueño en el obelí. Para... Bueno. Y va a venir a dirigir el Carl Bell. Sí. Sí. Para evitar que disuelvan la orquesta municipal de quenas. ¿Hay una orquesta municipal? Sí, la van a disolver. Están en huelga ahora. Sí. En ácido. Sí. Ya lo aprobó la legislatura. Bueno, no sé, a la hora de hacer instrumentos, ¿podemos pasar a otro? ¿Sí? ¿Otro instrumento? Sí, sí, sí. Somos aquí de Lutier, ¿qué tal? Sí. Cuerdas. Sí, soy Rabinovich. ¿Cómo le va, Daniel? Un arpa. Ah, oh, un arpa es lo más difícil de hacer. Pero no, me dijo que ya el redoblante. Las compramos en Paraguay, las arpas, señor, ya está. Uno se puede hacer, digo, con elementos de la casa estamos hablando. Sí, ¿no? Ya, ponele... No hay elementos. Con un calefón. Es medio difícil un calefón. No, con una escalera, con la baranda de una escalera se puede hacer un arpa. Usted le saca los barrotes de madera y le pone cuerdas. Ah, sí. Y asunto arreglado. Y sube y baja haciendo escalas así de... Sí, sí, arpegio. El famoso arpegio. A ver, sí, a ver. ¿Qué? No, ¿cómo? No lo voy a construir. Ah, ¿crees que me iba a mostrar la arpa? ¿Qué arpa quiere? Porque tenemos el arpa india, que no tiene alteraciones. Ajá. Y después el arpa clásica, que sí tiene. No, claro, yo digo, la arpa clásica, esa grandota. Ah, esa grandota, sí, sí. Y sí. Esa me gusta. Es difícil entrarla en la casa. Sí, pero no la hacen adentro. A mí cuando era chico me compraron un arpa, ¿no es cierto? No tenemos arpa, que qué se puede pena. Creer. Bueno. El jazz. O sea, me sonaba bastante mal. Y no aprendí a tocarla. ¿Porque es muy difícil? Sí, muy difícil. No aprendía. Y entonces me quedó en casa, no, me dio no sé qué venderla, ahora la uso para cortar huevo duro. Pero no, es un desperdicio. ¿Sabe cuál es el problema? Es un instrumento que lo tiene que encarar. Con las cuerdas más agudas, ¿eh? Ah. Ahí. Ahí le corta bien finito. Porque las otras gruesas... Son para cortar cebolla. Son para hacer redoblar. Sí. No, es un instrumento que tiene que encararlo por los dos lados. Piense, ¿qué otro instrumento encara usted por los dos lados? La guitarra no. Una parte sí, no la usa. Claro, sí. ¿No es cierto? El arpa... Ahora, ¿por dónde le entra usted al arpa? Porque usted toca con las dos manos y se pone el arpa, digamos, discúlpeme. Sí. No, sí. Faltaba más. Entre las piernas. Abre bien las piernas. Sí. A mí me dijo mi profesor, el doctor Ávila Pena. Ajá. Y lo primero... Dice, primero, siéntese y abra las piernas. Sí, sí, otra vez. Ahora, el arpa se tiene que poner entre las piernas desde lo grave, que es lo más largo, hasta lo agudo. Porque hay gente que agarra el arpa al revés. Al revés, puede creer. Y ahí vienen los problemas. Bueno, pero no sé cuáles pueden ser. Pero también no hay quien la toca parado. Y hay gente para todo, señor. Sí. Y bailando. Se llama... Parado y bailando no he visto. Parado y bailando. No, eso sí. Sí. No, porque se le puede... No se parece a un arpa. No, digo. No suena como... No. Le puede poner rueditas a un arpa y ir bailando tocando. Sí, sí, sí, sí. Y para hacer algo más espectacular. Yo nunca antes, vi eso. Antes a los niños les daban también cítaras. ¿Cítaras? A los niños hindúes le daban cítaras. No, había una cítara infantil que traía marcadas las notas. Sí, sí. Con un papel abajo. Con unas cuerdas de alambre, que sí, sí, sí servían para cortar huevo duro. Y rebanar dedos de niño. Y a veces había unas tramposas que ni siquiera tenían varias cuerdas, tenían una sola cuerda, que iba dando vueltas, iba y venía la cuerda. Misma. Si te rompían una cuerda y te rompían todas. Y además sí, no había forma de afinarla, porque tensabas una cuerda y se tensaban todas. Una trampa siniestra, y sonaba cualquier nota. No había manera de afinar eso aquello. Explica todo, ¿eh? Sí, vengo era a devolver bueno, era un juguete. Esta cítara, señor. Era un juguete. Y ese, si usted empieza a regalarle esa clase de instrumentos de juguete a los niños, no, después salen los guitarristas que salen. Exactamente. La cítara no es un juguete, señor. ¿No se vende más esa de los papelitos? Que sí, vende. Se vende, se vende. ¿Sí, se lo vende? Lo que pasa es que usted ha dejado de ser un niño. Sí, sí, sí. Me voy a ir a comprar una, no, no la tengo esa. ¿Qué otro instrumento hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos hacer un regalo a un niño. ¿A un niño? El mejor, la armónica. ¿La armónica? Sí, no, no. El niño sopla... Ya se me comió dos. Sí, sí. Sí, sí, un consejo, si le compra armónica a su hijo, cómprese la grande. Grande. Pues si compra la armónica esa de Blue, la chiquitita... Se la tragan sin darse cuenta. Se distrae. Y allá va su estómago junto con tantas bolitas, tachuelas y monedas de 20 guitas. Y le sigue sonando, que es lo peor. Sigue sonando. Sí, porque para aspirar y todo igual. Música concreta, parece. No, no, armónica para el niño, no. A mí me gustaría, por ejemplo, un triángulo. Ah, bueno, pero algo a mí fácil también, tocar. Pero en otro sentido, sí. Sí, un triángulo. Es poco, ¿no? Es deceptivo el triángulo. Y es un poco... Más, depende de la edad del niño, porque si es para un niño prodigio, le puede regalar un clave bien temperado, por ejemplo. Pero si no, niño prodigio no trabajamos. No, para el niño... Es al lado. Aquí esta es una juguetería para niños sí, de no muchas luces. A los niños los inician sí, musicalmente en la escolaridad con la flauta dulce. ¿Pero la escuela? ¿Que usted aprendió música en la escuela? No aprendí directamente. Nunca yo cantar el himno. Pero veo, ¿por qué de instrumento flauta dulce se considera que es para los niños? Y porque hay una mafia, los no se dio no cuenta. No se dio cuenta que... Es un lobby. Está, los fabricantes de flautas dulces sí, andan, se ve, van prendidos con la maestra y con la directora. No, ¿qué va a andar prendido? Dice, nosotros... Filmus trató de arreglar eso y hay cayó un Diego para ustedes por sí, las flautas dulces que vendamos aquí. Y entonces, ay, vamos a poner muchas flautas dulces. Cómprelas en lo de fulano. Sí. No, pero señor, uno compra donde quiere la flauta no importa, dulce. Pero si son todos negocios sí, lo mismo. Bueno, todas las flautas dulces que hay en el país las fabricamos nosotros, señor. Soy flute. ¿O será porque es más barato, un instrumento barato? No es barato, no, señor. Bueno, comparado con un piano es barato. Ah, sí, bueno, ah, pero comparado con un triángulo es barato. Sí, también. Sí, sí, debe ser de... La quena es más barata. Sí, la quena, pero dele con la quena. La quena es frustrante, nadie le saca un sonido a la quena. ¿Cómo que no? Menos más, un niño. Esta es la quenarpa. Sí, sí. Sí, ahí va. Bueno, y... ¿Qué otros hay? ¿Qué otros hay? ¿Caños? ¿Qué? ¿Caños que tiene? ¿Cómo caños? Caños, mire, tengo este en hidrobronce. Yo le conviene reemplazar todos los de la casa. Sí, no, señor. Cierto momento hay que reemplazar todos los caños de la casa. No, yo le estoy hablando de los bronces, de trompetas, clarinetes. Tenemos este saxo, mire. No, no es un cacho, va, que va. Mire, que le vamos a sacar. El saxo del altiplano. Un saxo vale 12 millones de dólares. No, sí, señor. Porque, no vale. Mire, el gobierno cerró la importación. Porque Moreno qué barbaridad. Saxo, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿De saxos? ¿Eh? ¿Y de dónde venían? ¿De dónde los traían? El saxo tiene que ir a Montevideo. Pero, ¿de dónde los...? Como lo sabe cualquiera. ¿De dónde los traen los saxos? ¿De dónde se hacen? En cualquier parte, se hacen menos acá. No, no puede acá, ser. No, acá, porque la mafia de las quenas sí. impide hacer cualquier otra cosa que no sea quena. Estamos... Va a comprar un saxo y venís con una quena. No, no. Quena tenor, quena clara. Bueno, no sé, me parece un poco... De... Yeah. Bueno, al final no me dijo qué instrumento se puede hacer en la casa. Si esto tiene casa, algún uso terapéutico. No salen tan bien en la casa, pero por ejemplo, la batería. Sí. Te agarra una caja de zapatos, algo, una mesa. Sí, sí. Y la mano. Esa es la más sencilla. Sí. Y... No, bueno, no, no, pero. Por lo menos tiene unos palos. Unos bueno, palos. Ya palos. Más adelante. Sí, claro, claro. Más claro. adelante te vamos a comprar palos. La... No. Por ahora, no... conformate. La otra cosa es, ¿qué mascotas tiene usted en la casa? Porque si tiene, por ejemplo, una mulita. No, mulita no claro. tengo. Que me voy un a hacer peludo. Un... ¿No tiene un peludo? Peludo, señor. Sí, pero no de mascota, señor. Bueno. Mátelo. Pero ¿cómo voy a matar una mulita? ¿A qué? ¿Va a querer un charango con el peludo vivo? No. Se niega el peludo. Se le escapa. Se le desafina porque se mueve el tipo. Se me escapó el charango. Las cuerdas las hace con el gato. Sacrifica al gato y con los intestinos. Jaime Torres, por ejemplo, hace matar el peludo por otro tipo, porque él no... Ay, sí. Nunca puede tocar algo que tenga que cara. Tenga ojos. Entonces lo manda a matar al peludo. Viene sí, ahí bueno, un sicario. Y por ahí un día viene, ya está hecho, dice. ¿Ya está? No, pero hay que... Lo tiene que vaciar el peludo, además. Él le manda a otro. Ah, es otro. Un segundo que se... Dice, a ver, dice, venía a vaciarme el peludo. A veces lo toman a mal, ¿no? No me gusta. No me gusta estar tocando un animal... Y bueno, eso señor, es lo que me dijo Juan Torres. Sí, todo el tiempo. Señor. Por eso, a él incluso al principio le ocultaban que estaba hecho con peludo. Claro, le decían que era cuando otra se cosa. Enteró tenía 36 años. Que era un coco vaciado, le decían. Estuvo claro. a punto de dejar el charango. ¿Sí? Y porque él además era de Greenpeace. Claro, lo echaron. Sí. Sí, claro. ¿Jaime Torres era de Greenpeace? Sí, sí, estaba para... justamente formaba parte de la comisión para la conservación del peludo. No. Y justo se le ocurrió tocar el charango. Y claro, todo coincide. Hizo una canción que se llama La conservación del peludo y la fue a tocar. Sí. Entonces, qué sé yo, dice, ¿qué es esto que traes aquí? Hizo una canción, La conservación del peludo. ¿Y esto qué es? Un charango. ¿Con qué está hecho? No sé, dice. Yo. Los frutos. Lo compré en Casamérica. Dieron vuelta un peludo. Pero señor. Ataque. Lo tuvieron que sostener entre cuatro, Jaime. No puede ser. No. Soy inocente. Especial. Sí. Empezó análisis ahí, ya está. Domingo Cura, ¿vio? No, a mí no me gusta hacer instrumentos con cuerpos de animales o... Qué bárbaro que sea. Ah, pero... No, qué bárbaro no, señor. Pero, no me... Igual más que un charango no va a ser. No, estoy pensando si hay algún otro. Sí, con una mulita gigante, claro. Uno de los primeros que se hizo con una tortuga, lo hizo la tortuga. Sí. Pero bueno, no. La tortuga es tentadora para hacer muchas cosas. Sí, la verdad. Con la ballena que se puede hacer. Es pícaro. Doctor, con la ballena que se puede hacer nada, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Sí, pero qué. Para instrumento es grande. No, para instrumento una ballena. En general. Con gallinas, porque en casa hay. No, ¿qué quiere hacer con una gallina? Como instrumento, no. Una gaita. No, tiene que tener. Sí, tiene que tener ganas. Con la gallina ahí abajo del brazo. Y tiene que tener partes nobles. Bueno, ¿cómo nobles? Claro, el peludo tiene la peludez. La caparazón. Sí, toda esa la cosa. La caparazón. Sí. Sí. Después la tortuga también. La tortuga llama a hacer cosas. Claro, en realidad si no tenés caparazón no vas a ningún lado. Claro, algo así. No, ahí no. Están los mamíferos, ¿viste? O alguna... No. configuración ósea que permita... O sea... bien, ¿qué último instrumento, por favor, trata de venderme? Porque no sé qué regalarle al Rulo. Sí, la pero verdad que... El Rulo tiene facilidad para la música, ¿eh? ¿Tiene facilidad? Sí, sí. ¿Ay, qué toca entonces? Es, nada, pero él escucha algo y hace como una especie de sonido. Bueno, el instrumento que contiene a todo... Si escucha algo, mueve la cabeza y se pone a hacer como si tocara. Ah, hace la demanda de la guitarra. Sí, como todo el mundo. Sí. El instrumento que contiene todos los instrumentos es la radio, señor. Pero ya le regalamos. Claro. No, el piano, pero... no sé si quiere ponerse en gastos y... No, justamente, si no, no estaría aquí. Sí. Bueno. ¿Y una guitarra para lo clásico? ¡No! ¿Está loco? No, no, no, no, no. Castañuelas, a mí pensamos. Me gusta eso, esas cosas baratas, que, un poco étnicas. Ah, un palo de agua no un quiere. Un birimbau, un qué sé yo, una... El palo de agua que lo da vuelta y espera... Ahí está, ese, ¿cómo se llama? El palo de agua. ¿Por qué se llama así? Y hace un sonido acuoso. De... Claro, no tiene mucho que ver con la música, no. Pero... No, lo da vuelta y sí, después no lo puede volver a dar vuelta. Es como un sonido... Es una excusa para conversar, señores, eso nomás. Ese hace transcurrir el tiempo. Tenemos una maraca nueva que no he traído, ¿eh? Ajá. Una maraca de verdad. Esa pero también. Es... Ah. Sí, ya, señor, vamos a contar con dos. La maraca, esta, la maraca. La maraca. La maraca. La maraca es fácil de hacer. Esta es muy... Tiene los porotos muy grandes. Esta fue hecha con una pelota de rugby. Parece más un cencerro, ¿no? Sí, sí, sí. La voy a llevar. ¿Esa se lleva? Está desafinada, ¿eh? Bueno, ese... Me gustó. Bueno, está bien, pero... yo había comprado, en una oportunidad que tenía más dinero, las maracas Yamaha. Ah, bueno. Sí, eran eléctricas, no tenías que moverlas. ¿Cómo no tenías que moverlas? Se agarraba y sonaban solas, las dejabas quietas y sonaban igual. Se llama batidora. Y tenía todos los ritmos. Claro. Seleccionaba cha-cha-cha, guaracha, merengue, rumba. ¿Y mambo? ¿Cuál es la gracia que le suena sola? Es como un vibrador. Bueno, señor, ¿no sabe la gracia? También. No, también no, digo, ese... Aquí está, Viv. Ah, no, vibrafón ese. Con razón, ya parecía que no era gran cosa. Bueno, ¿para qué quiere? Ojo, no envicia al... Esa chica en la casa tiene un vibrafón. No envicia al niño. ¿Rulo se llama, me dijo? Le decimos Rulo, señor. Sí, ya sé. ¿Sabe por qué? No, no, me imagino que porque tendrá un Rulo. No. No lo envicie con instrumentos eléctricos. No, a ver si se me fulmina. No, sí. No. Sí, sí. Se hace adicto al chico de al lado también le compraba un órgano eléctrico. Pobrecito, pobre angelito. Y un día llovió, le agarró humedad, fue a tocar zaraza y quedó seco. No, bueno, señor. También le decíamos Rulo. Desde entonces no tocamos zaraza. No. Porque nos creemos que es zaraza lo que fulmina. Y no, es el órgano mojado. Claro. Bueno, sí, no, no es que no hay nada más peligroso que un órgano mojado. Sí, me lo dijo mi madre alguna vez. Lo que pasa, igual, ¿cómo se le llega a mojar el órgano? Disculpe. Ah, día de lluvia. Forma, claro. Pared húmeda, el órgano contra la pared, se moja. No, bueno, pero el órgano usted lo tiene que tener. Bien seco. Seco y a temperatura constante. A resguardo. Sí, sí. No tiene que estar frente a alteraciones del ambiente. No importa, no me dé más consejos. Bueno, no, le digo como es. Bueno, así que instrumentos eléctricos no. No, no. ¿A querosén hay? No, ¿qué instrumento va a haber a querosén, señor? ¿Tampoco? Qué raro. ¿A gas? A gas, no. Pero tenemos eólicos. Bueno. Por ejemplo... otra vez, ¿no? Es de viento. Ese funciona, claro. Es un instrumento eólico. Sí, pero ¿hay que soplarlo o hay que ponerlo en una plaza y esperar? Bueno, si usted confía en que van a venir vientos favorables, ponga algo de usted mismo. No, veo que hay una plaza en no sé qué lugar. Es como inflar un globo poniéndolo ponerlo ahí. Ponerlo así a la intemperie. Únicamente en San Juan y en Mendoza cuando viene el sonda. No, señor, hay una plaza musical, no sé si en Comodoro Rivadavia, en una ciudad seguramente con mucho viento. Sí. Que tiene cosas musicales. ¿Tiene así. Qué? Cosas que hacen sonar el viento. Tienen cañas quenas, en la plaza. Tienen cañas quenas. En la plaza y algo suena, sí, pero no crean, no espere gran cosa tampoco. Hicieron una inauguración. En casa lo que hace sonar el viento son las chapas. Sí. Viene el viento y bueno, es por algo se empieza. Sí. Bueno, me llevo entonces esta castañuela. Bueno, para Rulo es un poco... ¿Un poco qué? Poco, digo. La castañuela es más para una bueno, bailarina. Y el Rulo por ahí puede ser bailarina el día de mañana. Bueno, sí. Pero la castañuela sola, sí, sin nada. Sin nada, sí, sí, sola. Sí, y es difícil hacerla sonar a la Pero hay concertistas en castañuela, ¿sí? Sí, sí, pero hay que practicar eso. Y no, ¿qué querés también? Entonces no me la den. El nene, si tiene la mano chica, ¿cómo tiene sí, la mano? Sí, que es sucia. Bueno, me voy. Voy a decir Váyase de una al vez. Niño que escriba poesía mejor. Ahí está, que es con que un no cacho, hace ruido, por lo menos no hace ruido. Un cacho de papel le da hacia adentro. Bueno, un papel y un peine. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, sí, señor. En el transcurso de la cual probaremos esta quena. Pausa.